Cruel verdad que tú ignoras confiadamente. Y yo me muero sufriendo, llorando y callando por ti. Él me olvidó, no le importó. Y tú, siempre esperando por él. De ti, mi amor. Siempre esperando por él.